Este es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostraros bien. Aquí fue donde el Principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo si viajáis un día por África en el desierto. Y si llegáis a pasar por allí, os suplico, no os apresuréis. Esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces. No me dejéis tan triste. Escribidme enseguida. Decidme que el Principito ha vuelto. El dibujo son dos líneas que indican un desierto y sobre él una estrella. En la página anterior estaba el mismo dibujo, pero con el Principito que empezaba a caer.